pero me duele estar sin ti. No sé con quién ni en dónde estés, solo espero que te encuentres bien. He tratado de olvidar, pero en mí no ha muerto el ayer. El sol ha pasado ya tantas veces y yo sigo igual, recordando, siempre recordando ese tiempo de atrás. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué te olvidaste de aquellas promesas que hacías a mi lado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? Tal vez solo yo fui quien viento de aquello una historia de amor. Siempre recordando ese tiempo de atrás. ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué te olvidaste de aquellas promesas que hacías a mi lado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has marchado? Tal vez solo yo fui.